partido. Acostumbrado a escapar de la realidad, perdí el sentido del camino y envejecí 100 años más de tanto andar perdido. Y me busco en la memoria el rincón donde perdí la razón, y la encuentro donde se me perdió cuando dijiste que no. Papel para irte a ver, se hundió por culpa del rocío. No me pregunto cómo vamos a cruzar el río. Y rebusco en la memoria el rincón donde perdí la razón, y la encuentro donde se me perdió cuando dijiste que no. Sin ser, me vuelvo duro como una roca, si no puedo acercarme ni oír los versos que me dicta esa boca. Y ahora que ya no hay nada ni dar, la parte de dar que a mí me toca, por eso no he dejado de andar. Buscando mi destino, viviendo en diferido, sin ser, ni oír, ni dar. Cobro revertido, quisiera hablar contigo y así, sin tonizar. Para contarte que quisiera ser un perro y oliscarte, vivir como animal que no se altera, tumbado al sol lamiéndose la breva, sin la necesidad de preguntarse si vengativos dioses nos condenarán, si por tu tatis el cielo sobre nuestras cabezas caerá.